Bueno, mi nombre es Fidel, participo aquí con la banda del Chanti Olin. Estamos articulando talleres, propuestas también políticas. Yo soy parte de una cooperativa que se llama Pan Huautli. Estamos produciendo pan integral multigrano. Es una intención de producir alimentos de mejor manera, más nutritivos, más sanos y vinculado a esto que se llama la economía social, la economía local, ¿no? Somos parte también, nos articulamos con este colectivo del Chanti Olin en el sentido de ir pensando todas estas propuestas políticas, ¿no? Es un poco en el sentido de ir aglutinándonos e ir compartiendo pues desde la movilización hasta pues los elementos también organizativos y en este caso también un poco de generar compartición de saberes, ¿no? Entonces también estamos aquí, estamos pues resistiendo a este intento de desalojo y bueno, somos más compañeros y ahorita están en otras actividades, pero pues aquí también estamos también en esta intención de producir una alimentación de mejor manera.